José Armando Falconi. Porque Colombia la sangre jamás se olvida. Porque el color de la sangre jamás se olvida. ¿Y quién los vengará? ¿Y quién los vengará? Entonces, no dejen de luchar por una educación científica y popular. Nunca antes en la historia de nuestro país un presidente de la República había humillado al imperialismo yanqui. Nos referimos al presidente Lázaro Cárdenas, que con su actitud valiente y digna, el petróleo que estaba en manos de los yanquis para que fuera del pueblo trabajador. Y en ese entonces tuvo todo el apoyo solidario y combativo de todo el país. Sin embargo, compañeras y compañeros, queremos decirles que a 37 años de esta política neoliberal, el pueblo mexicano se encuentra totalmente destruido. Hay una crisis política, económica y social que está al borde del colapso en toda la clase trabajadora. El Estado mexicano, fiel representante de los intereses de las transnacionales y de los bancos mundiales, ha dictado e impuesto una serie de reformas neoliberales en este país. Y el Estado que ha aplicado el terrorismo de Estado, este régimen fascista, ha respondido criminalizando la protesta popular. Es el Estado que ha desaparecido a más de 300.000 compañeros. Es el Estado fascista que ha asesinado a más de 300.000 mexicanos. Esta es la política terrorista de este gobierno fascista que ha implementado contra el pueblo trabajador. Compañeros, ustedes saben que la miseria y el hambre está en todo el país. Por la imposición de estas reformas que realmente laceran los bolsillos de la clase trabajadora, el pueblo ha estado organizándose a lo largo y ancho del territorio nacional en protesta de estas políticas que nos han impuesto. Sin embargo, el terrorismo de Estado como política que rige a este régimen ha estado en todo el país, asesinando, desapareciendo a compañeros y a luchadores sociales, encarcelando a todo aquel luchador social que dignamente se manifiesta ante estas medidas antipopulares. 90 millones de mexicanos viven en extrema miseria, compañeros. Cientos de miles y millones de mexicanos fueron corridos de su fuente de trabajo. Los gasolinazos están al orden del día. La miseria campea en el campo. Los campesinos siguen luchando por un pedazo de tierra. Por eso, el magisterio chiapaneco de nueva cuenta se moviliza, compañeros y compañeras, porque seguimos en pie de lucha y en resistencia contra todas esas reformas neoliberales que asesinan, desaparecen y encarcelan a nuestro pueblo. Compañeras y compañeros, el magisterio chiapaneco sigue en resistencia y en pie de lucha por echar abajo estas reformas punitivas, estas reformas que laceran nuestras conquistas sindicales y laborales. Por eso queremos decirles que la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 que hoy se fortalece con esta posición política. Y queremos decirles a todos ustedes, compañeros y compañeras, es con esta fuerza con el gobierno está negociando, es con la Asamblea Estatal Democrática con que se sentó el gobierno del estado para echar esta cadena de cambios que dignifique el derecho de todos los trabajadores. Estamos en contra de la actitud entreguista de los charros y de los traidores que sabemos dónde están. Esos sátrapas vendidos, corruptos, que han estado negociando con el estado, queremos decirles que la única fuerza del magisterio estatal con que el gobierno del estado y Secretaría de Educación se ha sentado para negociar la cadena de cambios es con esta posición política, compañeros, que les quede bien claro, con esta posición política. Ese derecho es una conquista de todos los trabajadores, es una conquista de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40. Compañeras y compañeros, queremos invitarles al primer congreso estatal que realizará la Asamblea Estatal Democrática y la Comisión de Educación y Cultura para el día 30 y 31 de marzo. Estamos invitando a todas las regiones del estado que pertenecen a la Asamblea Estatal Democrática. Los invitamos a todos ustedes a este primer congreso educativo que por primera vez en la historia de la sección 40 la Asamblea Estatal Democrática estará convocando a todas sus bases dignas y combativas. Compañeras y compañeros, esta gran jornada de lucha de 124 días, queremos decirles que tuvimos un salto cuantitativo y cualitativo en nuestras fuerzas. Queremos decirles, compañeros, que esta posición política, que esta digna Asamblea Estatal Democrática se fortalece y toma conciencia de la necesidad de seguir organizando. Es el llamado que les hacemos a todos ustedes, compañeros y compañeras de la digna Asamblea Estatal Democrática. Debemos seguir juntos y organizados para seguir resistiendo la embestida de esta política asesina, de esta política que el Estado quiere a toda costa ensangrentar el país. Y la respuesta del pueblo trabajador y la respuesta de este magisterio digno representando el movimiento magisterial y popular de Chiapas, le decimos al Estado que la reforma educativa es letra muerta en el estado de Chiapas. Esta positiva reforma no pasará, compañeros, porque estamos resueltos a no permitir que pase. No pasará, compañeros, porque le sabemos dar una respuesta a cualquier imposición que nos quieran hacer. El llamado también a los compañeros combativos de la sección 7, a esa posición digna y combativa y consecuente. Aprendamos de nuestros héroes que hoy enarbolan la bandera de la gente. Vamos pues a este congreso, cada quien en su sección, a un congreso donde esté representado por todas nuestras bases. Nosotros no estamos acostumbrados a regalar uniformes, ni playeras, ni tortas, ni zapatos a nadie. Nosotros lo hemos ganado con las acciones políticas de masas. Compañeros, el llamado va a ser por conciencia. El llamado de nuestras bases combativas estarán dispuestos a enfrentar al oportunismo, a los charros y a los neocharros, hasta la victoria siempre.